en Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, muy buenas noches, mis queridos amigos. Bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, a la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos, como cada fin de semana, dispuestos a compartir un par de horas de radio en vivo y en directo, en dos ediciones, sábado y domingo, de 2 a 4, una menos en Canarias, con Fran Montes, el huracán de Granada en el control de sonido, Silvia Casasola, Mar de Tejeda, y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Es un día cargado de sensaciones agridulces, ¿verdad? Este que dejamos atrás. Tenemos esa nota trágica, que es la explosión del Columbia, el veterano de los transbordadores espaciales, una explosión tremenda a 60.000 metros de altura, 60 kilómetros de altura, a 19.000 kilómetros por hora que viajaba el Columbia, con esos 7 astronautas, 5 hombres, 2 mujeres. Qué curioso, es una tripulación en cuanto a sexos, pues igualita que la que tenía el Challenger, aquel que explotó el 28 de enero del año 1986. Una imagen que tenemos muy viva, vivísima en nuestros recuerdos, en nuestra memoria. Bueno, pues es el segundo, era la misión número 113. El Columbia ya había viajado 28 veces al espacio y ha explotado hoy, a eso de las 3, cuando faltaban 16 minutos tan solo para que tomara tierra en Cabo Cañaveral. ¿Qué imágenes tan demoledoras y qué sensaciones tan demoledoras? Es un freno, desde luego, es un frenazo a la carrera espacial, al progreso de la humanidad. Había realizado experimentos pues estupendos, algunos de ellos exquisitos, las sensaciones, los perfumes en el espacio, cómo se propagaban. Había incluso experimentos dirigidos por los niños habían votado, habían elegido 6 o 7 experimentos, uno de ellos pues ver cómo evolucionaba, cómo se desarrollaba el gusano de la seda en el espacio, y los astronautas eran maravillosos, mujeres y hombres preparadísimos entre los 41 y los 48 años, que habían hecho del espacio su ideal, su bandera, su frontera, esa conquista de la última frontera. Uno de ellos, Irán Ramón, era además el primer astronauta israelí, un teniente coronel de la aviación israelí, que había participado en 2 guerras, pero que se había convertido casi ya en un pacifista. Por cierto, había participado en ese bombardeo de una central nuclear iraquí en el año 81, y ahora con 48 años, pues ambicionaba explorar el espacio, convertirse en esa vanguardia de la ciencia. Bueno, pues nuestras condolencias para los familiares, desde luego, y para toda la comunidad científica internacional, para toda la humanidad, porque cada vez que se pierde un proyecto científico, pues es una pérdida que tenemos todos. Así que nuestro más sentido homenaje hoy, en este día, recordaremos siempre el 1 de febrero del año 2003, a las 3 de la tarde, explotaba en el aire, explotaba el Columbia, el más veterano de los transbordadores. Quedan 3, el Discovery, el Atlantis y el Endeavour. Vamos a ver si la NASA consigue obtener esos recursos económicos necesarios para avanzar. Ojalá que el gobierno norteamericano decida invertir menos en misiles e invertir más en transbordadores espaciales. Eso sí que es realmente interesante, no lo otro, no las guerras. Pero también tenemos sensaciones dulces, por ejemplo, vamos a felicitar a la comunidad china en nuestro país porque están celebrando su año nuevo, el año de la cabra. Esperemos que no quedemos todos como idem y bueno, que ojalá que este año 2003 sea un año pacífico y no pensemos en lo que se nos viene encima. Así que felicidades para los chinos en su año nuevo, el año de la cabra. Bueno, también tenemos lo de los Goya, señor Escribano está por aquí, lo hemos tenido destacado allí en la gran fiesta del cine español. Muchísimas historias, los lunes al sol, la gran triunfadora, luego José Manuel nos dará todos los detalles sobre esta gran gala, 17 años ya de premios Goya. Y bueno, pues la verdad es que la nota que ha predominado en la celebración, en el acto, ha sido pues un no rotundo a la guerra que se está gestando. Luego nos contará José Manuel Escribano. Pero tendremos abundante información azul y verde con Mar de Tejeda a lo largo de toda la noche. Por supuesto que haremos un histórico dedicado al Columbia, al transbordador perdido en el día de ayer. Vamos a contar eso en azul y verde. Fernando Rueda, que también nos contará cosas en materia reservada. ¿Cómo está actuando el servicio secreto norteamericano en esta presumible guerra contra Irak? La CIA, el FBI también, los diferentes servicios secretos, el Mossad, los servicios secretos británicos, incluso el CNI español. Sabremos cómo actúan los servicios de espionaje, los servicios secretos en Irak. ¿Cómo están actuando ya, de hecho? ¿Tienen agentes infiltrados? Lo averiguaremos. En las microfichas, un relato apasionante. una prostituta al servicio de su país. Una prostituta que rechazó la posibilidad de pedir perdón y en consecuencia tuvo un final trágico. En la Primera Guerra Mundial ocurrieron esos hechos. Fernando Rueda nos lo contará. En los monográficos Zona Cero con Jesús Callejo hablaremos del tiempo de los gigantes. Hubo un tiempo en el que los gigantes dominaron la Tierra. Hay muchísimos vestigios, muchísimas pruebas que así lo demuestran, que así lo atestiguan. Vamos a comentar ese hecho con Jesús Callejo hoy en los monográficos. Atención a los amantes de los pasajes de la historia porque hoy os lo vais a pasar pipa. Muy entretenidos vamos a estar hablando de Heinrich Julius Schliemann. Nada más y nada menos que el descubridor de Troya. ¿Os acordáis del poema épico de Homero? ¿Os acordáis de la Ilíada, de la Odisea? Bueno, pues yo creo que conviene revisar los clásicos de vez en cuando para entrar en contacto con un mundo fascinante. Nada más y nada menos que la Grecia de Micenas. También la Grecia minoica. Vamos a hablar de ese asunto, vamos a hablar de cómo se descubrió Troya y sobre todo nos centraremos en la apasionante biografía de Schliemann, un hombre de vida maravillosa, de vida afortunada, con aventuras, con desaires, con desacuerdos, con fortunas levantadas, con todo entregado a la causa de Homero. Homero era su dios, sin duda alguna. Bueno, pues Troya, en ese año 1873, ese 30 de mayo de 1873, fascinó al mundo. En el centro de todo, un tesoro de 10.000 piezas de oro, el tesoro de Príamo, el mítico, el legendario rey de Troya. Lo contaremos hoy. En nuestros Enigmas del Mundo, capítulo 141, hoy dedicado al Yeti con Bruno Cardeñosa. Hablaremos del Yeti y de sus diferentes formas en todo el mundo, que las hay. Don Fernando Jiménez del Oso vendrá para contarnos sus enigmas favoritos. Mucha ilusión, mucho entretenimiento, divulgación, buena información hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, con vuestra Rosa de los Vientos. Comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Por supuesto que es la noticia azul y verde del día, del año, en fin, el transbordador Columbia, que ha explotado a 60.000 metros de altura. Mara Tejeda, buenas noches. Muy buenas noches. Pues desgraciadamente el 1 de febrero de 2003 pasará a la historia de la NASA y de la industria espacial internacional como el día más trágico de los últimos años. A las 3 de la tarde el transbordador espacial Columbia, con 7 astronautas a bordo, se ha desintegrado sobre Texas poco antes de aterrizar en Cabo Cañaveral. Fragmentos en llamas de la nave han caído a tierra en Texas y otros estados colindantes. La NASA perdió el contacto con esa tripulación 15 minutos antes del aterrizaje, cuando se encontraban a 63 kilómetros de altura y volaban a una velocidad de casi 20.000 kilómetros por hora. El Columbia sufrió un pequeño incidente en su lanzamiento allá por el 16 de enero al perder una pequeña pieza de aislante del motor principal externo. La NASA ha afirmado que la tripulación constató anomalías técnicas poco antes de su desintegración y ha anunciado la suspensión de sus vuelos sine die. El Columbia, el transbordador más veterano de la NASA, estaba concluyendo una misión científica de 16 días de duración en la que se habían completado más de 80 experimentos. Solo dos de los 7 astronautas que participaban en la misión habían estado en el espacio con anterioridad. Eran el comandante Rick Hasban y Kalpana Chawla. La tragedia ha traído a la memoria el accidente del Challenger en 1986, que explotó después de despegar, provocando la muerte también de sus 7 tripulantes. El transbordador espacial Columbia era la nave espacial de estas características más antigua de Estados Unidos. Su primera misión data de abril de 1981 y esta era su misión espacial número 28, que comenzó el pasado 16 de enero. Hace un año exacto volvía a estar operativa tras una revisión a fondo de un año y medio de duración en California, que dejó a la lanzadera mejor que nunca, según afirmó la NASA en su momento. La Columbia había sido bautizada de esta manera por el barco del capitán americano Robert Gray, quien el 11 de mayo de 1792 descubrió una vía navegable al sur de la Columbia Británica, en Canadá. El célebre buque fue también el primer barco americano en dar la vuelta al mundo. Tras el inicio del programa de vuelos de transbordadores espaciales, la flota de la NASA fue incorporando otras naves primas a la Columbia: la Challenger en 1982, la Discovery en el 83, la Atlantis en el 85 y el Endeavor en 1991, para reemplazar a la Challenger, que estalló, como hemos contado, en vuelo minutos antes de despegar en 1986. Tras su primer vuelo, la Columbia ha experimentado un gran número de revisiones y transformaciones para mejorar su seguridad, su rendimiento y también su capacidad. De hecho, la explosión del Challenger obligó en su momento a realizar cerca de 200 mejoras en sus naves espaciales antes del reinicio del programa espacial de lanzaderas en 1988. Hasta ahora la NASA nunca había perdido a una tripulación en el momento de atravesar la atmósfera, y precisamente esta semana la Agencia Espacial Estadounidense conmemoró el aniversario de las dos tragedias anteriores que sufrieron los vuelos espaciales tripulados de Estados Unidos: la explosión del Challenger y el incendio del Apolo I. Los tripulantes del Columbia se sumaron el pasado martes a las conmemoraciones desde el espacio y guardaron un minuto de silencio. Y ya son 17 muertos, los 14 de las misiones Shuttle con los transbordadores y los 3 del Apolo 1 que nos contaba Mar de Tejeda. 17 héroes, 17 pioneros del espacio que con sus vidas pues han facilitado el progreso de la humanidad. Así que nuestro reconocimiento, nuestro homenaje para esas tripulaciones. Y bueno, ahora a esperar un parón tremendo. Ahora mismo hay 3 astronautas en la Estación Internacional. Sí. Se supone que van a ser evacuados de allí dentro de un tiempo, pero ya con las Soyuz, con los tripuladores soviéticos, con los tripuladores rusos. Bueno, pues nuestros mejores deseos, y ojalá que la NASA pronto retome el programa de transbordadores tan necesario para todos nosotros. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. La gran noche del cine español, ya van 17 ediciones, nos quedamos con esa sonrisa amable de Manuel Alessandri recibiendo ese premio Goya de reconocimiento total a su carrera. Yo no sé, don José Manuel Escribano, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Juan Antonio. Usted que es coetáneo de Manuel Alessandri. ¿Cuántos años lleva de carrera, Manuel Alessandri? Pues, según ha confesado él, y yo me lo creo, 65. 65 desde aquella primera vez que pisó un escenario. 65 años, casi 300 películas, ¿verdad? Pues sí, toda una vida, bueno, pues dedicada al cine, al teatro, con ese su peculiar estilo. Manuel Alessandri, yo creo que es, a esta altura, es un amigo de todos, ¿no? Todos hemos pasado la vida viendo películas con Manuel Alessandri dentro. Bueno, pues yo creo que esa es una de las escenas dulces. Una gala, yo creo que ha quedado bastante mona, ¿no? A mí me ha gustado mucho, ¿eh? Bien, ¿no? No sé por televisión cómo habrá quedado la cosa, porque me parece que estos acontecimientos resultan un poquito largos casi siempre, y en esta ocasión, desde luego, eran las 2:45 cuando dábamos los últimos compases a la gala de este año. Me parece muy excesivo. Sin embargo, viviéndola desde dentro, donde uno no para un momento porque subes, bajas, vas al encuentro de los premiados, charlas con los compañeros, no se para un momento, tampoco se para un momento de hablar ni de tomar, y así me pasa con la voz que tengo a estas alturas, ¿verdad? Y la verdad es que se hace corto. Me ha parecido muy divertida, me ha parecido un estupendo guión, muy bien Guillermo Toledo, Alberto San Juan, con ese tono de cabaret, de fiesta que le han dado al escenario. Yo creo que además bastante original. En ese aspecto me ha parecido una de las galas mejores, de mayor calidad escénica. Está aquí Fernando Rueda, que como usted sabe es actor de Lo Cotidiano. Saludos, sí, Fernando, buenas noches. Hola, buenas noches. Tú lo has visto en la tele, ¿no? Sí, yo lo he visto en la tele. ¿Y qué te ha parecido? ¿Qué sensación te ha dado? Pues a mí me ha gustado mucho. Se me ha hecho, como dice José Manuel, se me ha hecho un poco pesado los agradecimientos, ¿no? Es decir, para verlo en televisión entiendes perfectamente por qué en Estados Unidos a Almodóvar en Hollywood le cortaron, ¿no? Claro. Y es que porque si cada uno que le das un premio tiene varios minutos para los agradecimientos, se hace un poco pesada, sí, lo que es la gala, ¿no? Pero a mí efectivamente me ha parecido muy bonito lo de Manuel Alessandri, sobre todo porque me parece fenomenal este tipo de homenajes a grandes actores que sobre todo Manuel Alessandri es el típico actor que tampoco ha tenido un relumbrón tremendo, ¿no? Claro, es que eso que se dice, ¿no? El secundario, y incluso suena a veces mal, ¿verdad, José Manuel? Es verdad, por eso se prefiere en la profesión ahora decir actor de reparto. De reparto, bueno. Porque secundario sí, tiene cierto matiz peyorativo. No hay secundarios. Sin estos actores y estas actrices sería imposible el cine, imposible organizar una película. Las películas de Manuel Alessandri son así porque lo llevan a él dentro, y es verdad que nunca ha hecho el protagonista absoluto, ha rozado quizá a veces los primeros papeles, otras veces han sido papelitos muy episódicos porque ha habido de todo en su carrera, ¿no? Pero bueno, es una página extraordinariamente entrañable de nuestro cine. Todo el mundo lo queremos. El otro día en la fiesta que nos daba el presidente de la Comunidad de Madrid, pues para presentar los premios, estaba allí el hombre ya tan contento, emocionado, y hoy ha sido el colmo, con toda la sala puesta en pie, aplaudiendo minutos y minutos, y dice, como sigáis así, me voy a emocionar. Fíjate, nuestro querido también José Luis López Vázquez, ¿verdad? Sí. Que tiene ya 80 años, y le hacían una entrevista recientemente, y le estaban preguntando por su carrera cinematográfica, y decía, y claro, nos quedábamos todos con la boca abierta, porque efectivamente es así, decía que su primer papel protagonista había sido, ¿verdad, José Manuel? Mi querida señorita. Pues sí. En el año 82, con 60 años, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, en un papel además tan radical, ¿verdad? Algo que cambió su imagen por el contenido del papel, por la intensidad dramática a la que no estábamos acostumbrados a ver a López Vázquez, y desde luego lo convirtió en otro actor, en otro personaje. Hombre, ha hecho esas películas con Saura, ¿verdad?, en las cuales también su personaje era un poco distinto, pero verdaderamente es cierto, su carrera empezó ahí. Bueno, pues es que a unos actores les llega su momento, pues ahí, a lo mejor de mayores. Bueno, vamos con el elenco de premiados, que además, tú me contabas antes, José Manuel, que ha estado repartidísimo. Súper repartido. 29 premios Goya y casi 20 y tantas películas premiadas. Bueno, pues casi ahí, 15 películas. 15 porque películas. Realmente, yo creo que ha sido la noche del cine español. Ha sido la noche, claro, de Los Lunes al Sol, que ha ganado 5 Goyas. Ha ganado el premio al actor revelación, nuestro amigo José Ángel Ejido, que me llena de alegría porque es un actor espléndido. Ha ganado Luis Tosar también el premio al mejor actor de reparto. Ha ganado Bardem, Javier Bardem. Como siempre, el protagonista. Ha ganado Fernando León su papel como director de la película, y también, naturalmente, después de todo eso, cómo no iba a ganar la propia película. Y ha subido Querejeta muy emocionado también, porque no deja de recibir premios la película. Es la película del año, no cabe ninguna duda. Y la verdad es que han sido 5 Goyas, pero luego ha tenido 3 El Embrujo de Shanghái, y ha tenido 2 La Caja 507 de Enrique Urbizu, casi una de las sorpresas de la noche, junto con En la ciudad sin límites de Antonio Grandes, otros 2 premios Goya, y 2 también para Lugares comunes, uno de ellos muy merecido, naturalmente, para Mercedes Sampietro. Y luego se han llevado premio Rencor, el premio de Lolita, que estaba encantado, Salomé, Hable con ella, 1 nada más. La verdad es que la Academia ha sido un poco injusta con la película de Almodóvar, pero quizás se veía venir también. Bueno, pues un Goya para El otro lado de la cama, 1 para 800 balas, a los efectos especiales, 1 para Smoking Room y 1 para Don Quijote. Bueno, ¿qué tal Almodóvar? Bueno, pues hombre, no puede estar muy contento. Yo creo que él no esperaba tampoco. El Globo de Oro, eso es, reconocimiento internacional. A mí me parece, si me permitís, me parece absolutamente injusto lo que ha pasado hoy con un poco Almodóvar. Sí. Él se lo imaginaba tanto que no ha ido, por supuesto. Pero me parece injusto porque cuando estabas haciendo la clasificación general, hasta llegar a Hable con ella, has dicho antes un montón de películas, ¿no? Uh-huh. Y como resultado de eso, yo creo que las 2, Los Lunes al Sol y Hable con ella, son muy buenas, pero que se haya quedado con un Oscar, y además un Oscar de estos de relleno, a mí me parece que el cine español, no sé, se ha portado mal con él, ¿no? ¿Y García, José Manuel? Bueno, pues García, nada. Nada. La verdad es que el otro día le dábamos en el Círculo de Escritores el premio a la fotografía, y yo también confiaba en que la Academia, naturalmente la Academia no son solo los críticos, hay muchos más sectores, ¿verdad?, pues pensara en García para alguno de los premios, por lo menos de esta pedreilla, ¿no?, que suele caer a las películas. No, ha sido la absoluta perdedora de la noche. No, yo creo que con García ya hay una especie de guerra soterrada, ¿no? Hombre, sí, García y Almodóvar son 2 nombres que a la Academia no le gustan mucho, seguramente cada uno por distintos motivos, quizá Almodóvar porque no termina de enganchar, y García, bueno, pues sus películas están siempre ahí, a veces suenan camino de Hollywood, pero luego se quedan en nada, y esto casi ya es lo tradicional. Bueno, ¿y qué ha pasado con Penélope? Que ha venido Fernando, se ha abrazado a mí, llorando, ¡ay, mi Penélope, qué guapa está! Pero bueno, ¿qué pasa? Que ha salido impresionante, ¿no? ¿Qué parece? Me decía impresionante. Pero que parecía una menina, me decías, ¿no? Total. Sí, bueno, a los actores y a las actrices los viste bueno, pues quien ellos quieren, ¿verdad? A veces el enemigo. A veces el enemigo. Entonces, bueno, ha habido cosas verdaderamente espléndidas, pues como, no sé, los trajes. Los trajes de Guillermo Toledo y Alberto San Juan han sido una maravilla, en blanco y negro, sí, todo el tiempo, sí, sí, sí. Intercambiándose chaquetas, pantalones, tan pronto uno en negro, el otro en blanco, los dos de blanco, los dos de negro, en fin, una cosa preciosa. Pero sobre todo me ha emocionado mucho la imagen de Terele Pávez. Sí. Tan guapa como siempre, muy bien peinada y con un vestido también pues como de la misma firma, más o menos. Sí, bueno, vamos, en fin, nosotros no tenemos experiencia, ¿verdad?, en el mundo de la moda. Tú sí, Fernando, porque a ti te gusta mucho. Vamos a ver, Terele Pávez, que yo no me confunde, era una señora que iba con un vestido rojo, escotado. Muy escotado. Exageradamente escotado. Sí, sí. Y te ha impresionado. Mucho. Pero bueno, a mí también, Juan Antonio. Parecéis Jesús Mariño y Ángel Antonio Herrera, ¿eh? Bueno, en definitiva, una gran fiesta triunfadora los lunes al sol. Premios para todo el mundo. ¿Qué tal la presidenta? Bueno, pues la presidenta, con sus nervios habituales, ha leído... ¿Ha ido a Ana Botella? Ha pedido... No, la presidenta de la Academia. Ah, de la Academia. La presidenta... Ha ido Pilar, la señora ministra, ministra. Ha habido autoridades como siempre, ¿no? ¿Y ese no a la guerra también lo ha proclamado la presidenta? Bueno, sí, ha sido yo creo que el gran protagonista. Todo el mundo ha lucido pues este chapita que yo traigo aquí. No a la guerra, ese ha sido el grito unánime. Y yo creo que ha sido otro de los elementos que me hacen considerar como triunfador absoluto al cine español en completo, que se ha manifestado con absoluta unanimidad. No a la guerra, nunca más, nunca más, guerra a la guerra, paz, en fin, se puede decir de cualquiera de las maneras, pero todo el mundo hemos estado de acuerdo en este grito unánime, no a la guerra. Y para terminar, José Manuel, pues nuestro deseo de un buen año para el cine español, ¿no? Pues yo creo que sí, vamos a deseárselo, los augurios no son buenos, bueno, la economía está mal, las ideas no faltan, pero hay, bueno, pues quizá demasiada competencia de cinematografías demasiado potentes. A ver si España y Europa levantan un poquito la cabeza en este terreno cultural, en esta parcelita del cine, y somos capaces de que por lo menos el nuestro tenga un año un poquito más glorioso que este pasado. Bueno, pues muchas gracias, José Manuel. Encantado. Como siempre, tus apreciaciones son finísimas. Dar algún consejo a Fernando, que quiere producir una película para el año que viene. ¿A quién se tiene que dirigir? Pues yo creo que a los americanos, para que le presten el dinero. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Si la informática es un problema para encontrar trabajo, no se preocupe. Llame a Publipunto Intershopping 902-180-190. Aquí tiene Masterpack, el único sistema de enseñanza interactivo de Microsoft Office 2000 para que usted domine de una vez por todas su ordenador. Con Masterpack usted aprende paso a paso todo. Word, Excel, Access, PowerPoint y Outlook. Lo imprescindible hoy para acceder a un puesto de trabajo. No se asuste con la informática. Masterpack le guiará a través de los 5 módulos que componen el curso, como si fuese su profesor particular, aunque usted no tenga ni idea. Es muy sencillo. Millones de personas en todo el mundo han mejorado sus condiciones de trabajo al conocer a fondo el Office 2000 de Microsoft. Con Masterpack creará su propia página web. El correo electrónico no tendrá secretos para usted. Editará textos, creará archivos, ficheros, bases de datos, hojas de cálculo, todo. Con Masterpack pasará de usuario a experto. Secretarias, autónomos, universitarios, profesionales, liberales, pequeños comerciantes, directivos, opositores, encontrarán en Masterpack un medio de superación y aprendizaje. Su precio es de 99 euros, 16.472 pesetas. Y usted lo puede adquirir ahora mismo por solo 79 euros, 13.144 pesetas. Menos de lo que cuesta al mes una academia. Llame ahora mismo a Publipunto Intershopping 902-180-190 y pídalo. Recibirá como regalo un pequeño curso de inglés para impacientes y 55 euros de descuento para examinarse del título oficial MAUS, único reconocido internacionalmente por Microsoft. Llame ahora mismo 902-180-190 y su futuro comenzará hoy. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Pose de actor hollywoodiense. Es Fernán Rueda, el émulo de Errol Flynn, lo más parecido que tenemos en España al héroe. No, sí, cuando se crece, se crece. Cuando se empieza ya a gustar. Yo mientras tanto me voy a poner un poco de este jarabe que me ha recomendado. Eso es para mí. Este tú para ponte ti, otro. Me voy a poner, bueno, pues entonces sacaré. Que yo no estaba ahí con José Manuel. Sacaré el arma secreta. Ha dicho que se han debido poner ciegos allí, ¿no? Fíjate. Y nosotros toma, aquí, vamos. Toma. Nos vamos a poner al día. Me voy a poner aquí un poquito de Bisolgón que... Ahí se llama Bisolgón. Ya venimos con tu historia del médico otra vez. Sí. Ay, si no se lo cree nadie. Qué perjudicado está uno. Sí, te veo fastidiado, ¿eh? Estoy fatal. ¿A ti también te ha gustado tener el padre? Pues sí. La verdad es que es uno de los grandes iconos. En fin. Bueno, don Fernando, pues el cine tiene películas, eso nos hace soñar, pero la realidad es crudísima, ¿verdad? Tremenda. Hemos pasado un día difícil con lo del trabajador Columbia, qué dato tan terrible, o sea, explotar a más de 60.000 metros de altura, ¿no? Qué frenazo, decía yo antes, para el progreso. Sí, y además fíjate que una de las primeras cosas que han desmentido es que fuera un atentado. Sí, ha sido lo primero. Sí. O sea, enseguida hemos averiguado el nombre del astronauta israelí, ¿no? Ha sido el primero que han dado, ¿no? Rápidamente, a ver si habían sido para tratar de matar a un israelí, montar todo eso. Haciendo, ¿no?, valoraciones sobre si Al-Qaeda tenía misiles tierra-aire y cosas así, ¿no? Pero bueno, enseguida se han dado cuenta que era una cosa... Que no podía ser. Ni tierra-aire, sería tierra-cielo. Tierra-cielo, tierra-estratosfera, ¿no? Estratosfera, bueno, pues ese dato terrible, ese 1 de febrero del año 2003, que queda para la historia de la carrera espacial, ¿no? El segundo trasbordador espacial perdido. Bueno, y en cuanto a lo de Irak, Fernando, aquí estamos muy tensos ya. Sí. Estamos ya empezando a hablar de 15 días, 3 semanas... la cosa parece inminente. Y tú me decías que los servicios secretos trabajan de forma febril, ¿no? Sí, efectivamente. Dentro de lo que está ocurriendo y dentro de lo que ya se vislumbra como que puede ser una batalla para finales de este mes o lo más tardar primeros de marzo, estamos viendo que hay un despliegue de tropas, estamos viendo que hay mucha actividad, mucha política, pero lo que está ocurriendo de una forma mucho más discreta es una pequeña guerra soterrada, pequeña no, importantísima guerra soterrada en la cual están inmersos los servicios secretos. ¿Qué es lo que está haciendo ahora el FBI? ¿Cuál es una de las misiones más importantes? Ya sabes que el FBI se encarga del espionaje interior de los Estados Unidos. Bueno, pues una de sus principales misiones ahora está siendo controlar las comunidades árabes dentro de Estados Unidos. Y principalmente, Juan Antonio, a los cerca de 50.000 personas de origen iraquí que viven en Estados Unidos. ¿Cuál es su temor? Su temor es que, como represalia al ataque, traten de hacer atentados suicidas, traten de poner bombas, traten de hacer cualquier cosa dentro de Estados Unidos. El problema es que, claro, fíjate, tienen que controlar a 50.000 personas relacionadas más o menos con Irak, ¿no? Eso es, ¿cómo te diría yo? Una locura. Una locura, pero ahí cabe suponer, Fernando, que entre esos 50.000 habrá alguno afín a los americanos, ¿no? No, sin ninguna duda. O serán casi todos, ¿no? Esto es peor que, en cierto sentido, que perseguir cuando los alemanes perseguían a los judíos. Es decir, porque claro, tú eres un ciudadano americano ya, que vives allí, o eres un ciudadano iraquí que te estás intentando ganar tus buenos dineros, y que vayan, que te persiga el FBI, que a lo mejor vayan a preguntar a tus jefes, que controlen a tus amigos, pues claro, te están destrozando un poquito la vida, que es lo de alguna forma de lo que se quejan. Pero la verdad es que existe bastante temor a que cuando se produzca el ataque haya atentados en Estados Unidos. Y por cierto, Fernando, siempre se ha dicho, claro, que la mayor parte del ejército norteamericano está integrado por eso que se llama comunidades minoritarias, sí, ¿no? Sí. Negros, hispanos, y no sé si los árabes también forman parte del ejército norteamericano. Pues eso ha ocurrido esta semana algo absolutamente, yo te iba a decir divertido, pero es una cosa muy seria, ¿no? La CIA ha publicado anuncios en los principales periódicos americanos en los que dicen, ahora os necesitamos más que nunca. A los que necesitan son a los árabes estadounidenses. Es decir, la CIA acaba de comenzar una campaña para reclutar ciudadanos americanos que sean de origen árabe. Uh-huh. Obviamente que hablen árabe y que sean capacitados, obviamente, para una misión trascendental, que es ir a trabajar a Irak, ir a trabajar a Afganistán, ir a trabajar a Irán. Es decir, están creando una base de infiltrados en los países árabes. Vamos, ¿no? Que el tío Sam ha salido con la chistere con el dedito, a decir, you, sí, efectivamente, alístate. Sí, pero fíjate que lo hacen 2 años después del 11 de septiembre. Uh-huh. Es decir, que han tardado un poquito. Y reaccionan justamente ahora, cuando va a empezar la guerra, están intentando captar a gente para convertirles en topos, ¿no? Pero claro, ¿cuántos van a coger? Pues no sabemos, cogerán 300, 400, 500, 1000. Sí, sí, sí. Es decir, van a llenar... Claro, ¿y de qué van a hacer? Supongo de traductores o de... No sé. No. Es decir, aparte de lo que puedan coger para que sepan lengua, son agentes para infiltrarlos, para llevarlos a estos países. Claro, cosa fácil. Que se convierten. Sí, sí, sí. Cosa fácil. Y gente de esta que está en las situaciones de más alto riesgo. Algo que, por otro lado, históricamente... porque en esto han sido mucho más avanzados, han hecho siempre los judíos. Es decir, los judíos siempre han buscado espías y topos árabes. ¿Por qué? Porque siempre han sabido que para infiltrarse entre los palestinos, para obtener información entre los palestinos, ¿qué mejor que otro árabe? Uh-huh. Entonces, desde hace un montón de años, los captaban y los infiltraban, cosa que los Estados Unidos no han hecho, ¿no? Y en estos días inciertos, Fernando, el CNI español, ¿cómo trabaja? ¿Cómo ve este asunto? Bueno, pues el CNI está recibiendo información de los aliados para poder informar al gobierno. Es decir, estamos recibiendo información de Estados Unidos, estamos recibiendo de la CIA, estamos recibiendo información de la OTAN y estamos recibiendo información de otros países. Pero el CSID, el CNI, se está volcando en controlar los movimientos de los árabes instalados en España y de los iraquíes que se mueven con cierta libertad por España. Te recuerdo, Juan Antonio, que en la última guerra, una de las fuentes que dio más información a los Estados Unidos fue precisamente el embajador de Irak en España, que gracias a los contactos, y lo hemos contado aquí, del Servicio de Información de la Policía, consiguió abandonar Irak, ser reclutado, entre comillas, por la CIA y pasarles toda la información que él tenía. Embajador que ahora mismo ya está en Arabia Saudí viviendo como un pacha. O sea que ahora mismo los países aliados de Norteamérica, uh-huh, están buscando información en sus propios países para ver si hay algo. Información procedente, por ejemplo, los españoles que han fabricado armas para Irak o que han hecho refugios, todos estos están siendo ahora buscados por el CNI para obtener información que pueda ser útil para eso que ellos han podido construir, que ahora los americanos los destruyen bien. Vamos, que en los servicios secretos del mundo ahora mismo faltan manos. Efectivamente, está todo el mundo al ataque. Al ataque. Y al ataque también estuvieron algunos espías en la Primera Guerra Mundial, sobre todo espías femeninos. Hemos contado casos relevantes, casos que fueron importantes en su tiempo, y ahora Fernando Rueda refresca la memoria. La semana pasada era casi lo que él llama una espía monjil. Ajá. Bueno, pues en esta semana, esta ocasión vamos a contar todo lo contrario, ¿verdad? La de esta semana es la antítesis de todo. Es decir, frente a la espía monja de buena familia de la que hablamos la semana pasada, esta semana vamos a hablar de otra muy importante en la Primera Guerra Mundial, que se llama Gabriel Petit, que era belga y que era la antítesis de ella. Aunque su madre procedía de la burguesía, Juan Antonio, ella tuvo una infancia de una pobreza extrema, y cuando murió su madre, imagínate, su padre no la quería tener y entonces la internó en un orfanato donde, si quieres que te diga la verdad, no consiguieron rebajar ni un ápice su carácter fuerte e indomable. Vamos, que no encajó. Que no encajó. Ella iba totalmente a su aire. Vamos, que al final un poco descarriada. Totalmente descarriada. Bueno, pero estalló la guerra y la guerra nos ofrece lo mejor y lo peor del género humano. Así que la señorita Petit iba a tener su oportunidad. Efectivamente.

lo imprescindible hoy para acceder a un puesto de trabajo. No se asuste con la informática. Masterpack le guiará a través de los 5 módulos que componen el curso, como si fuese su profesor particular, aunque usted no tenga ni idea. Es muy sencillo. Millones de personas en todo el mundo han mejorado sus condiciones de trabajo al conocer a fondo el Office 2000 de Microsoft. Con Masterpack creará su propia página web. El correo electrónico no tendrá secretos para usted. Editará textos, creará archivos, ficheros, bases de datos, hojas de cálculo, todo. Con Masterpack pasará de usuario a experto. Secretarias, autónomos, universitarios, profesionales liberales, pequeños comerciantes, directivos, opositores, encontrarán en Masterpack un medio de superación y aprendizaje. Su precio es de 99 euros, 16.472 pesetas. Y usted lo puede adquirir ahora mismo por solo 79 euros, 13.144 pesetas. Menos de lo que cuesta al mes una academia. Llame ahora mismo a Publi.intershopping 902-180-190 y pídalo. Recibirá como regalo un pequeño curso de inglés para impacientes y 55 euros de descuento para examinarse del título oficial MAUS, único reconocido internacionalmente por Microsoft. Llame ahora mismo 902-180-190 y su futuro comenzará hoy. Plaza de Toros en Onda Cero. Críticos, aficionados y tertulianos comparten el mejor cartel de la información taurina. Los domingos a la 1 de la madrugada, Plaza de Toros, con Mariby Lorenzo. Onda Cero. Te escuchamos. Coplas en Onda Cero. Las coplas que forman parte de nuestra vida, las de hoy y las de siempre, los domingos a las 5 de la mañana, con Cristóbal Cervantes. Onda Cero. Te escuchamos. Las 3 de la madrugada, las 2 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. Los Lunes al Sol ha sido la gran triunfadora de los premios Goya al alzarse con 5 de los 8 galardones a los que optaba. Al final, mejor película, mejor director, actor principal, actor de reparto y actor revelación. Al largometraje dirigido por Fernando León de Aranoa le han seguido de lejos En la ciudad sin límites, El embrujo de Shanghái, La caja 507 y Lugares comunes, con 2 Goyas cada una. Las grandes derrotas han sido Hable con ella, de Pedro Almodóvar, y El otro lado de la cama, de Emilio Martínez Lázaro, con solo un premio. Javier Bardem ha subido al escenario a recoger el Goya al mejor actor, un galardón que ha dedicado a quienes sufren el paro, argumento de la película Los Lunes al Sol. A esa gente que está en esta terrible situación del paro, puede sonar muy frívolo y muy facilón hablar con un premio en un escenario llenado, rodeado de glamour, sobre el paro, lo siento, pero lo único que intento mandar es un mensaje de aliento, de esperanza y de fe, y recordar las palabras de Claudio Rodríguez, un poeta que decía que se puede estar en derrota, pero nunca en doma. La tragedia que vive Estados Unidos por la pérdida del transbordador espacial Columbia y la muerte de sus 7 tripulantes ha conmocionado al mundo, que ha reaccionado con expresiones de pesar y solidaridad hacia el gobierno y pueblo norteamericano. A primera hora de la tarde de ayer, hora española, el Columbia se desintegró en pleno vuelo 16 minutos antes de aterrizar en Cabo Cañaveral, en Florida. Ocurría tras perderse el contacto con la nave en la que viajaban 5 hombres y 2 mujeres que habían realizado una misión científica de 16 días en la que completaron más de 80 experimentos. El presidente norteamericano George Bush confirmaba que no hay supervivientes. Y el creador que ha creado las estrellas sabe los nombres de estas 7 almas a las que estamos echando de menos. La tripulación del Columbia no ha regresado a la Tierra. La nave viajaba a 20.000 kilómetros por hora cuando ha explotado a 63 kilómetros de la Tierra, justo a la entrada de la atmósfera. Aún se investigan las causas del siniestro, que puede haberse debido al fallo en un ala que ha provocado el recalentamiento del transbordador. Y en España el gobierno ha decidido recurrir ante el Tribunal Constitucional la proposición de ley presentada por PNV y Eusko Alkartasuna para reformar la ley electoral en las Juntas Generales Vascas. Una modificación que pondera el voto rural, donde hay mayor presencia nacionalista, en detrimento del peso de las capitales como Vitoria. Jaime Mayor, presidente del Partido Popular en el Parlamento Vasco, ha acusado a los nacionalistas de inventar una nueva trampa. En el territorio, a la vez, sabemos que la libertad está asociada a Vitoria y que la falta de libertad está asociada al mundo rural. Y que este sistema electoral castiga a las ciudades en libertad y prima a los lugares en los que no hay libertad. Y eso, por todo ello, es una trampa. En deportes, la selección española de balonmano no ha podido clasificarse para la final del Campeonato del Mundo después de caer ante Croacia por 39-37. Ha sido en un partido que España llegó a dominar por 5 goles de ventaja. Al final, el combinado de César Argilés perdía tras 2 prórrogas. A partir de las 3:30 de la tarde, España luchará por la medalla de bronce ante Francia. El oro se lo jugarán Croacia y Alemania. Terminamos. Más noticias en Onda Cero cuando sean las 4 o las 3 en Canarias. Onda Campera en Onda Cero. Juan Ignacio Quintana te acerca el día a día del sector ganadero, pesquero y agrícola. Los domingos de 7 a 8 de la mañana. El campo tiene voz en Onda Campera. Onda Cero. Te escuchamos. Si la informática es un problema para encontrar trabajo, no se preocupe. Llame a Publi.InterShopping 902-180-190. Aquí tiene Masterpack, el único sistema de enseñanza interactivo de Microsoft Office 2000 para que usted domine de una vez por todas su ordenador. Con Masterpack usted aprende paso a paso todo. Word, Excel, Access, PowerPoint y Outlook. Lo imprescindible hoy para acceder a un puesto de trabajo. No se asuste con la informática. Masterpack le guiará a través de los 5 módulos que componen el curso, como si fuese su profesor particular, aunque usted no tenga ni idea. Es muy sencillo. Millones de personas en todo el mundo han mejorado sus condiciones de trabajo al conocer a fondo el Office 2000 de Microsoft. Con Masterpack creará su propia página web. El correo electrónico no tendrá secretos para usted. Editará textos, creará archivos, ficheros, bases de datos, hojas de cálculo, todo. Con Masterpack pasará de usuario a experto. Secretarias, autónomos, universitarios, profesionales y liberales, pequeños comerciantes, directivos, opositores, encontrarán en Masterpack un medio de superación y aprendizaje. Su precio es de 99 euros, 16.472 pesetas, y usted lo puede adquirir ahora mismo por solo 79 euros, 13.144 pesetas, menos de lo que cuesta al mes una academia. Llame ahora mismo a Publi.InterShopping 902-180-190 y pídalo. Recibirá como regalo un pequeño curso de inglés para impacientes y 55 euros de descuento para examinarse del título oficial MAUS, único reconocido internacionalmente por Microsoft. Llame ahora mismo 902-180-190 y su futuro comenzará hoy. La Rosa de los Vientos con Juan Antonio Cebrián en Onda Cero. Una hora interesantísima por delante para disfrutar de radio en vivo y en directo. Vamos a tener información azul y verde con Mar de Tejeda, esa carta del druida Tico Medina que vamos a enviar a Ainhoa, quiere enviársela a Ainhoa, a la vencedora de Operación Triunfo. Vamos a ver qué le cuenta. En los pasajes de la historia, Heinrich Julius Schliemann, el descubridor de Troya, la apasionante epopeya troyana. La vamos a contar hoy en nuestros pasajes de la historia. Espero que disfrutéis. También en los pasajes de la historia, el capítulo, bueno, los enemigos del mundo, el capítulo 141 con Bruno Carreñosa, hablando de yetis, nada más y nada menos. Y con Fernando Jiménez del Oso, sus enigmas favoritos. Todo esto y mucho más hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. 2 de febrero del año 2003. En Azul y Verde estamos de celebración y de recordatorio, ¿verdad, Mar? Pues sí, hoy se celebra el Día Mundial de los Humedales, una jornada que tiene especial interés en este año internacional del agua dulce. Según un estudio realizado por ADENA, cuando se trata de conservar los humedales españoles, lo cierto es que no todas las regiones realizan los mismos esfuerzos. La comunidad autónoma que mejor nota merece es Andalucía, que ha intensificado sus planes de protección de estos valiosos espacios. El suspenso, sin embargo, recae sobre Murcia y Valencia, donde la presión agrícola y turística amenazan con destruirlos. Con motivo del Día Mundial de los Humedales, ADENA quiere recordar que las zonas húmedas son nuestros principales proveedores de agua dulce. Por esta razón, su conservación y uso sostenible deben ser parte integrante de la solución a cualquier crisis relacionada con este recurso. Andalucía, que alberga el 17% de los humedales españoles, ha puesto en marcha durante 2002 el Plan Andaluz de Humedales. Esta herramienta pretende no solo proteger estos lugares, sino también concienciar a la población sobre su enorme importancia. Uno de sus objetivos es, de hecho, asegurar que todos los humedales andaluces están amparados por una figura de protección, aunque sean de propiedad privada. Asimismo, entre otras menciones positivas, ADENA resalta también que Castilla-La Mancha está realizando un trabajo importante en la protección de microreservas de humedales. Bajo esta figura se encuadran pequeñas turberas ácidas que se ubican principalmente en los montes de Toledo, montes nortes de Ciudad Real y Sierra Morena. Estos espacios húmedos, de una especial fragilidad y riqueza, han dejado de pasar inadvertidos invertidos para esta comunidad autónoma, que ha hecho un estudio completo sobre sus características y ha declarado en los últimos 2 años 7 microreservas de humedales, pero cuyo número seguirá incrementándose además durante 2003. Y bueno, pues Levante, Murcia y Valencia tienen un problema que se ha convertido casi en endémico. Lo que hacen es, tanto por sembrar como por construir para que los demás vayamos de vacaciones, pues desecan esos humedales y acaban asfixiándolos. Sí, las rotulaciones agrícolas, las construcciones turísticas son los enemigos. Y la contaminación. Y la contaminación. Debido a las plantaciones. Bueno, pues todos defendiendo al humedal, que es un ecosistema tan delicado como importante para la conservación de nuestras especies más emblemáticas. Así que hoy es el Día Mundial de los Humedales. De los humedales. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. La carta de cada fin de semana, 2 cartas envía Tico Medina, sábado y domingo, y en esta ocasión se la quiere enviar a Ainhoa, que ha sido la sensación en la pasada semana. Ainhoa, la gran vencedora de Operación Triunfo, algunos dicen contra pronóstico. Bueno, pues yo creo que merece una epístola, mi querido druida Tico Medina, que voy a tener además el placer de tenerle a mi lado. Va a ser uno de los grandes padrinos el próximo lunes, mañana lunes, bueno, vamos a decirlo así, mañana lunes, en Serrano 52, en esa sede de ámbito cultural que tiene el Corte Inglés. Además va a inaugurarlo con la Cruzada del Sur. Vamos a presentar el libro, por supuesto que estáis todos invitados. Estaremos ahí unos cuantos leales hablando de esta Cruzada del Sur y compartiendo unos ratitos de auténtica magia. Vamos a pasarlo bien, presentarán el libro Tico Medina y Chus, el líder de Mago de Oz. Ahí estarán los dos, escucharemos músicas y yo creo que lo vamos a pasar realmente bien con Chus de Mago de Oz y con Tico Medina presentando este vuestro libro, La Cruzada del Sur. El próximo lunes a las 7:30 en la Sala de Ámbito Cultural, séptima planta, 7:30 de la tarde, en Serrano 52. Ahí estaremos, para lo que vosotros gustéis. Pues Tico Medina envía esta carta a nuestra querida Ainhoa. Mi querida, mi admirada Ainhoa, y el que le pese que reviente, que cada día me gusta más llevar la contraria, digo yo que será por viejo. Mi niña Ainhoa, enhorabuena por ser la ganadora de la operación. Te lo dice quien lo ve lo menos del mundo. 22 años en la flor de la boca, una bonita voz, las cosas como son, y sobre todo porque te lo has ganado a pulso con toda España. Déjame que diga otra vez la palabra España, ahora que está tan capi y disminuida. Y lo dices con toda fuerza, con toda verdad, porque toda España te conoce ya y ha sido justa la elección y, según dicen, dispuesta a llevarte el gato al agua a partir de ahora mismo. Felicidades, criatura de Galdácano, maja. Tú tranquila, para eso te escribe este viejo que conoce sobre todo al ser humano en el que te encuentras y me encuentras. Y sé que la envidia es mala, consejera, pero sobre todo, aparte de la envidia, es peor la política, la mala política. Así que tú tranquila, si ese nene llamado Otegi, Otegi por llamarle de alguna forma, es capaz de pedir para ti el olvido y el desprecio de tu pueblo, que es el vasco, y por lo tanto, como español, también es el mío, el nuestro. Pero tú has sido bien clara, nena, que me pareces tan valiente, y has dicho que a ti no te importaría ser la rosa de nuevo de la España de este año. Vale, vale, rosa. No sabes dónde te has metido también, porque también es mala baba el mezclar las churras con las merinas. El querer elevar el triunfo absoluto de una joven hija del pueblo llano digo, con lo que es la política. Eso que en general casi todos lo manchan y lo estropean. Tienes 22 añitos, te lo has currado con fuerza y personalidad y con esa voz que no engaña, verdadera como los paisajes verdes donde viniste al mundo y como la gente de tu pueblo a la que yo respeto y quiero tanto. Gracias por decir de viva voz y a quien quiera escucharte que no te importaría ir a Eurovisión y que si vas harás lo que tengas que hacer por tu pueblo, que es el vasco, y por tu país, que es España. Te diré también que tú adelante, que tu vida ha cambiado, espero que para bien, para mal nunca, a pesar de los babosos. Y digo lo que siento, aunque sé que me escuchan, me anotan y me amenazan. Pero más lo mismo, me da igual. Porque tú, yo que tengo 50 años más que tú, me estás dando una prueba de tu valor y de tu nobleza. Eres independiente, hablas directa y a la cara, como cantas, niña Ainhoa. Que ya ni tu apellido cuenta, Ainhoa, con esa H, la de intermedio, H de hembra o de onda. Voz limpia y clara desde Galdácano, que tú tienes que ir adelante. Yo quiero que sepas que cuentes conmigo, aunque ande uno más contando las operaciones fracasos que las operaciones triunfos, como esta que es la tuya. Tú no olvides mi nombre y a la medalla de oro de tu pueblo, rápida y emocionada, urgente, si es que te la dan, añádele a este viejo bandolero

profesionales, pequeños comerciantes, directivos, opositores, encontrarán en Masterpack un medio de superación y aprendizaje. Su precio es de 99 euros, 16.472 pesetas. Y usted lo puede adquirir ahora mismo por solo 79 euros, 13.144 pesetas. Menos de lo que cuesta al mes una academia. Llame ahora mismo a Publipunto Intershopping 902-180-190 y pídalo. Recibirá como regalo un pequeño curso de inglés para impacientes y 55 euros de descuento para examinarse del título oficial MAUS, único reconocido internacionalmente por Microsoft. Llame ahora mismo 902-180-190 y su futuro comenzará hoy. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Es momento para pasar un rato de conversación, un rato entrañable, un rato divertido, un rato exquisito, junto a nuestro querido don Fernando Jiménez de Loso, director de la revista Enigmas, que por cierto viene con ella bajo el brazo. Es el número 87, mes de febrero del año 2003. Suena bien eso de 2003, ya va sonando algo. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches. Buenas noches, Juan Antonio. Suena bien. El 3 es un, con esa R en medio, 2003. Sí. Es el no sé, es un nombre, un sonido que rasga un poco. No sé si eso es una buena señal para este año. Bueno, vamos a ver cómo lo sorteamos, ¿verdad, Fernando? Pues bien, hasta ahora hemos sobrevivido, ¿no? Sí, bueno. A pesar de todo. Lo cierto es que el año ha empezado muy bien para la revista Enigmas. Los datos de ventas están ahí. La verdad es que cada vez son más los amigos que se acercan a estos asuntos, que quieren olfatear, curiosear, investigar. Y pues para eso está la referencia obligada, que es Enigmas. Y en este mes de febrero, Fernando, ¿habéis echado el resto como siempre? Pero, pues siempre echamos el resto. Lo que pasa es que no sé cómo se genera nuevo resto para... Pero es un resto inagotable. Para el mes siguiente, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo que importa es que... Los lectores están satisfechos y nosotros, la verdad es que bueno, no estamos nunca satisfechos del todo, siempre lo digo porque es verdad, hay cosas que mejorar siempre, y el día que hagas un producto, tú hagas un programa de radio diciendo ha salido todo perfecto, es una maravilla de programa, o yo saque un número a la calle diciendo no tiene ninguna pega. Ya no buscamos un balneario, ¿verdad? Pues yo creo que sí, que será un mal momento, ¿no? Esto es una lucha, pero es una lucha agradable dentro de un campo de batalla que nos gusta, ¿no? Bien. Y entonces, bueno, está bien. Por cierto, Fernando, te voy a pedir en esta noche especial, donde se ha perdido un transbordador legendario, el Columbia, sí. El más veterano, desde el año 81, realizando misiones, 28 en total. Veterano decía porque es que claro, 22 años, 23 años en vuelo y encima en el espacio son muchos, ¿no? Pero qué desgracia, 7 astronautas, ya 7 héroes de la carrera espacial. Sí. Y además es la misión 113. Y además se hace, me parece que este año, no sé si se cumplían 20 años o 10 años, 10 años de aquella otra catástrofe en la que también murieron. Pues bastantes astronautas. No recuerdo cómo se llamaba la nave. Pero lo del Challenger. Sí. 17 años ya. 17 años. No sé por qué pensaba que era un número redondo. 17 años. El que hacía. Lo curioso y lo terrible es que era el 28 de enero. Del eso año es, 1986. Es que ha sido hace muy pocos días. Fue la celebración y estos propios astronautas, los que han fallecido hoy, rindieron homenaje a sus compañeros hace pocos días, ¿no? Eso es ese es el dato terrible. Es tremendo. Bueno, lo que viene a decir que también en el espacio hay peligro, menos que en las autopistas, pero eso es verdad. Pero también se corren riesgos, ¿no? A pesar de todo lo que ha avanzado la tecnología y lo seguro que son esos vuelos, pues de vez en cuando falla algo, ¿no? Alguna pequeña tontería que produce una serie de consecuencias tremendas, ¿no? Pero bueno. Vamos a seguir porque la vida y el espacio también sigue, ¿verdad? Sí. Espacio y tiempo, decía. Es el clásico, ¿te acuerdas? Me acuerdo, yo dirigí una revista que se llamaba así, que tú recuerdas también, ¿no? Yo creo que es la revista más buscada por los coleccionistas, ¿no? Pues tengo algunos ejemplares en casa, pues acaso va mal. Puedo hacer negocio con ellos. Bueno, ¿qué plantea la revista Enigmas en este mes de febrero? Tenemos un tema de portada que es muy curioso, que es los guerreros santos del Islam y Bin Laden. y es un artículo de Vicentineda donde hacemos una, donde él hace, mejor dicho, una comparación o un paralelismo entre Hassan y Sabah, el célebre viejo de la montaña, el que aquel ismailita que creó una secta, la secta de los Hashishin, ¿no? Y Bin Laden, en tanto, en cuanto a los métodos utilizados, ¿no? Y descubre cosas muy curiosas como los fedai o los fedayín, esos devotos suicidas que de una orden que creó el viejo de la montaña dentro de su grupo, de su secta, actuaban pues como auténticos comandos, estaban preparados, hablaban varios idiomas, estaban preparados en todas las técnicas de lucha, pero también instruidos en otras muchas materias, de manera que funcionaban como topos, estaban en otros países del entorno, y cuando llegaba el momento, pues igual que sucedió durante el 11 de septiembre, pues salían de la sombra para matar y autoinmolarse ellos, ¿no? Y hay una serie de paralelismos muy, muy, muy curiosos, y sobre todo una revisión de ese tema, de lo que fue esa secta de los ismailitas, derivada a su vez de los chiitas, lo que significó en el Islam esta figura. Y me parece, bueno, que por lo menos yo me entretuve y me lo pasé muy bien leyéndolo, y me enteré de cosas que no sabía. Pero hay otro artículo dentro del... Bueno, ya sabes que procuramos meter 9, 10 artículos para que haya la mayor variedad posible de temas. Hay uno de un autor nuevo que se incorporaba a la revista, de Chris Aubeck, que hace un estudio, yo diría que detectivesco y fenomenal, de muchos meses, de años de esfuerzo. Se está cargando el mundo del misterio, ¿eh? Sí. No adelante. Hombre, lo descubran los lectores. Pues coge un caso emblemático, como se dice ahora, dentro de los sucesos extraños de los que hay referencia, que es la leyenda o el caso de Rudolf Fenz. Este, para que nuestros oyentes se sitúen, aunque la mayoría lo conocerán, pues en junio de 1950, en un cruce de Nueva York, cerca de Times Square, pues un coche atropella a un individuo, bueno, algo que no tiene aparentemente nada de insólito, lo llevan al depósito de cadáveres, y bueno, ya allí al observar el cuerpo, primero descubren que está vestido con ropas anacrónicas, con un gran abrigo, largo abrigo negro de paño grueso, un chaleco, con unos zapatos, botas puntiagudas y con hebillas plateadas, que lleva en el bolsillo pues unas billetes, unos dólares, pero de una emisión muy antigua, del siglo XIX. Como de 1876. ¿Cómo te lo sabes todo? Y una carta, tarjeta de visita con su nombre, y una carta dirigida a él con matasellos de 1876. Luego, a partir de ahí, se inicia, según lo que está recogido en muchos textos, entre ellos Chris Obed, la primera referencia la encuentra en un libro de una colección que yo dirigía, en un libro de Joaquín Gómez Burón, que era, me parece que, Los enigmas pendientes, ¿no? Uh-huh. Luego después localiza otro libro del que había sacado Joaquín los datos, y va siguiendo la pista a todo el caso hasta encontrar las fuentes originales, que no se las desvelo a los oyentes y presuntos lectores de la revista, pero que es un trabajo de esos que te encanta leer, ¿no? Ves ahí la tenacidad, el esfuerzo de alguien siguiéndole la pista a un misterio hasta que consigue desvelar, hasta que consigue llegar a los hechos auténticos, ¿no? Ah. Hay un artículo también magnífico de alguien que tú no conoces, pero te lo presentaré algún día, que es Bruno, sí, Bruno, sí. Cardeñosa, porque recibimos un trabajo que tradujo y que publica Isabel Arrán sobre la investigación de René Pioch, un investigador, un parapsicólogo de los actuales, que, bueno, un trabajo que deja muy claro que los animales poseen capacidad telequinética, nada menos que eso, ¿no? pero un trabajo muy bien hecho con un pequeño robot, con el Tissoscope, y viendo cómo la actuación de ese robot, que bueno, tiene un generador que le permite moverse de una forma aleatoria, al mismo tiempo va dejando una traza de su recorrido. Entonces los gráficos de cuando no hay nada que llame su atención, por decirlo así, pues el robot no es muy esquemático, pero bueno, pues reflejan eso, esa conducta errática. Pero luego cuando hay presencia de animales, en este caso era una jaula con unos pollitos, en el caso que recogemos, entonces los movimientos de ese pequeño robot están dirigidos de alguna manera con una vamos, con una visión muy clara, ya te digo que deja un trazado de su recorrido de una manera que no deja ningún lugar a dudas, acercándose y evolucionando en torno a la jaula de los pollos. Obviamente no es el robot, sino los pollos, que al sentir curiosidad por aquel objeto que está en movimiento y que tiene unos brillantes colores, pues están condicionando su comportamiento. Pues tirando de ese hilo, Bruno ha escrito un artículo, una revisión del tema del sexto sentido de los animales, que la verdad es que es estupendo, ¿no? Con entrevistas y aportaciones pues de investigadores desde Seydrek hasta catedráticos de la Facultad de Veterinaria, gente que lleva mucho tiempo investigando con los animales, y hay una cosa que está rotundamente clara en ese trabajo, y es que realmente los animales, sobre todo perros y gatos, que es en los que se basa las muchas investigaciones que se han hecho, están unidos a sus dueños por un lazo invisible. No hay manera, no hay forma de explicar los hechos que ahí se describen y las investigaciones que se han hecho, ni con el olfato ni con el oído, a pesar de que ellos tengan un olfato 16 veces más agudo, más fino que el nuestro, no hay posibilidad. Estamos hablando de algunos casos en el que, bueno, pues el que el perro ha recorrido 1.500 kilómetros hasta localizar. El récord parece que está en Estados Unidos, de un perro que fueron 3.500 kilómetros los que recorrió de un estado a otro hasta llegar a donde se habían trasladado sus amos. Hay una sección que no lee casi nadie en la revista, se llama Pasajes de la Historia, donde... Estará aquí cuando bajo un poco el gráfico, ¿no? Magnífica, como siempre, de Juan Antonio Cebrián, a quien tú conoces, y que este mes está dedicada a Cromwell, ¿no? Un personaje del que todos hemos oído hablar, pero yo me he enterado de cosas de las que no tenía ni idea, tremendamente curiosas. Un personaje este rarito, ¿no? Pues muy raro, nunca se supo bien si era un dictador, si era un reformista, si abrazó el puritanismo, pero claro, al final fíjate cómo el pueblo británico, bueno, sí que recibió los beneficios de eso que se llamó luego Commonwealth, ¿no? Sí. Pero claro, al final acabaron desenterrándole y esparciendo su resto por toda la pérfida Lyon, ¿no? No me extraña, el hombre era un fanático religioso, ¿no? Sí, un puritano de un... Sí, que no se pueden cerrar las tabernas, Fernando. No, y otras cosas que cerró que tampoco se deben cerrar, ¿no? Oliver Cromwell. Pues muchas incitaciones al viaje a través de sendos artículos, de sendos reportajes, por ejemplo sobre San Andrés de Teixido, ¿no? Ya sabes lo que dice el refrán gallego, ¿no? De que ahí va el que no va de vivo, el que no fue de muerto, ¿no? Que es un sitio hermosísimo, por cierto. No, al revés, lo estoy diciendo justo al revés. Va de muerto quien no fue de vivo. Quien no fue de vivo. Pero bueno, es interesante saber que pues toda la historia, todo el contexto esotérico que rige San Andrés de Teixido, ¿no? La influencia templaria, cómo aquel fue un lugar de peregrinación, una meta pues tan importante como lo fue Noya dentro del Camino de Santiago, ¿no? Y bueno, hay también una invitación para ir a la Ciudad de los Muertos, en el Cairo, a ese cementerio fabuloso, ¿no? De la época mameluca, donde en este momento viven 1 millón de personas, en las tumbas. Así es. Podemos imaginar, por ejemplo, una ciudad como Valencia. La población de Valencia es más o menos 1 millón de habitantes, sí. Pues eso viviendo en un cementerio, ¿no? Cementerio inmenso, es alucinante. Yo cada vez que voy por ahí, parece sacado una pesadilla, ¿no? Porque los minaretes y las cúpulas de antiquísimas mezquitas están polvorientos. Es un sitio más muerto que los propios muertos que hay bajo sus tumbas, ¿no? Todo cubierto por una pátina así marrón de... Ahí no llueve casi nunca, es un paisaje dantesco, ¿no? Y ver, saber y verlo, que hay 1 millón de personas viviendo en esas tumbas, que muchas de ellas son casas, ¿no? Está bien para echar una tarde, pero vamos. Sí, pero vivir allí, bueno, hay mucho más, pero bueno, por destacar algunas de las cosas, ¿no? Cobá, yo conozco México bien, pues Cobá es una de esas... de esos yacimientos arqueológicos de la península del Yucatán, que está teniendo una importancia extraordinaria. Está fuera de las rutas turísticas, voy a ver si puedo ir en poco tiempo allí, pero que vuelve a traer de actualidad el tema de Orión y que también parece la alineación de las pirámides, parece señalar una fecha concreta, el 21 de diciembre del 2011. No sé si porque corresponda a final de una cuenta larga, del calendario de los mayas, o porque ellos tenían previsto que algo iba a suceder. Entonces ya lo veremos. Ya en cuanto a profecías es lo que nos queda, lo de los mayas. Pues la revista Enigmas, que viene a rebosar como siempre en este mes de febrero, y yo sí que quiero ahora pues agradecer particularmente a Fernando Jiménez del Oso y a Bruno Cariñosa, que me ha hecho una entrevista preciosa para la revista Enigmas, para su Enigmas Express, la parte de periódico que te lleva la revista, y cuál es el buen tratamiento que me han dado y el cariño que han depositado hacia la cuchara. Sí, que nos empeñamos, Juan Antonio, en quererte mal, pero es que no hay manera, no encontramos motivos. Sabes que te odio profundamente, Fernando. Gracias, hasta la semana que viene. Hasta siempre. Pues no hay tiempo para más, queridos amigos. Nuestro Enigma del Mundo, el capítulo 141, lo podréis escuchar mañana con Bruno Cardeñosa, hablando de los yetis. Nosotros nos vamos, mañana a las 2, tenemos una nueva cita con La Rosa de los Vientos. Fran Montes, el huracán de Granada, en el control de sonido, Silvia Casasola, Mar de Tejeda. Este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Hasta mañana, que se dé bien.